está cacaraqueando. Pone un huevo y luego está cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y luego está cacaraqueando. Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies. Pero miren quién llegó, la güera Salomé. Al ritmo de esa cumbia la güera está bailando. Ay, qué sabroso baila, todos la están mirando. Compadre, mira cómo ella mueve la cintura. Se nota que esa güera le sobra sabrosura. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se amaña esa güera para mover los pies. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, las caderas de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Te amo desde entonces, sabes que es por eso. Te amo desde entonces, sabes que es por eso. Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Tú estabas comiendo una raja de melón y se me antojó darte un beso en tu boquita. Y ese dulce beso me dio en el corazón porque me ofreciste tu boquita dulcita. Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita. Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita. Agüita de melón. Estaba en ese rato buscando el tema para hacer una cumbia. En eso vi llegar a Columba, pa' pronto que la miro bailando. Y su presencia me llenó de inspiración. Era una fuente de alegría y de sabor, porque Columba se movía con dulzura, con esa gracia que inspiraba sabrosura. Se movía con soltura y bailaba sin parar. Y Columba se miraba que gozaba de verdad. Se movía tan bonito y se movía. Era fuente de sabor y de alegría. Se movía para allá, se movía para acá. Y en su cara reflejaba la pura felicidad. Sabrosura, muévete negra que esto sí es candela pura. Corre que bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueven las caderas. Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas. Baile como Juana la cubana, para sentir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 3 de la mañana. Baile como Juana.